Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Acá se entra con Mary. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola a todos y todas nuestros radioescuchas, gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo. Parte de la franja radial Infractoras de Mentes, que se transmite de 4 a 4 y media por la radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Giselle Hurtado y les voy a acompañar en esta media hora de programa junto a mi compañero Alex. Así es, mi nombre es Alex y les estaré acompañando en este programa. Recuerden que estamos al aire y pueden llamar al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. Hoy también estamos en las redes sociales Con Voz Desde Abajo en Facebook. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy gira en torno al Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Vamos a abordar este tema tomando en cuenta una parte muy importante que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo como un espacio de decisión propia y como el primer territorio de lucha. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas son sexualmente activas cuando alcanzan los 18 años, incluso mucho antes. Sin embargo, en la mayoría de los países la sexualidad es un tema tabú, creando un ambiente donde se ve nuestra sexualidad como algo totalmente negativo, que debe reprimirse. Y como resultado de esto, la gente, sobre todo jóvenes y mujeres, enfrentan grandes barreras para acceder a información, educación y servicios de salud sexual y reproductivos, que sean oportunos, integrales y libres de prejuicios. Generalmente la salud reproductiva se ve afectada por esto y no se puede alcanzar como un estado general de bienestar físico, mental y social. Todos estos programas se enfocan a la idea de eliminar por completo la ausencia de enfermedades o dolencias y todos los otros aspectos relacionados a la reproducción, a sus funciones y sus procesos son totalmente negados. Entonces tenemos una escasa salud reproductiva que entraña, o sea, que esta básicamente lo que hace no es dejarnos disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. Poder decidir, ¿no?, cuándo procrear, tener más descendientes y sobre todo tener una sexualidad en libertad. De decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia, de su elección, así como otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos. Es importante ver que este acceso a métodos seguros, eficaces, accesibles y aceptables permite mantener una salud sexual. Y con un objetivo de desarrollar la vida, no solamente de una forma más, puedo decir, mecánica, sino plena, basada en relaciones personales, con asesoramientos, una cosa que sea mucho más, se puede decir, humana, ¿no? Que no solamente sea preventiva y que se mantenga una evitación de la transmisión de enfermedades sexuales. Es por eso que en este programa básicamente lo que hemos intentado hacer es esbozar un poco acerca de qué podemos alcanzar o cómo podemos hacer para que todos esos derechos puedan realizarse, ¿no? Haciendo un reconocimiento en una primera instancia de cuáles son nuestros derechos básicos acerca de la sexualidad. Cómo sería poder elegir qué pareja tener, con qué individuos relacionarnos libremente y responsablemente, qué números de hijos tener, el esparcimiento, o sea, saber de cuándo en cuándo queremos que nazcan, qué intervalos y demás información, ¿no? En medida de esto, o sea, es importante tomar en cuenta poder construir una salud sexual y reproductiva, que sobre todo no esté basada en discriminaciones, ¿no? Ni en violencia, ni en coacciones, estableciendo una cosa que permita desarrollar nuestros derechos humanos. Hay que saber que en medida de esto, en actualidad, básicamente hemos vivido un retroceso de los derechos sexuales y reproductivos. Y esto en la medida a la inclusión por parte del gobierno del Plan Familia, encabezado esto por Mónica Hernández. Antes de seguir hablando sobre el tema, les vamos a pasar un pequeño audio sobre educación sexual que nos va a arrojar algunas ideitas. Granos en la cara, pelos en la mano. Había una vez un colegio donde... Oye, encontraron uno del décimo con una chica del octavo en el baño. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué hacían? ¿Qué más, pues? ¿No entiendes? ¿Eso? Sí. Uy, ¿y era su enamorada? No sé. Creo que solo era su vacile. Los papás y mamás se enteraron y más rápido que inmediatamente pidieron una reunión. Es un peligro para nuestras hijas, directora. Y para nuestros hijos también. Ajá. Hay que hacer algo. Poner disciplina, sí. Un psicólogo que las oriente, cuidadores, algo. Mientras en el colegio discutían, Beto y sus amigos se escapaban para jugar. Ya verán. Todos a la vez. No ya. Serán giles. No. A ver, vamos a ver quién orina más lejos. El que la tiene más grande, seguro. Nada que ver. Yo leí en internet que era otra cosa. A ver. Mejor otro concurso, a ver. Con la manera hacían de poder, ¿no? No seas loco, Julio. Eso no, pues. Ay, vos no seas tan lentito. Ya tienes 12 años. A ver, dale. Todos lo hacemos. A Beto le preocupaba mucho su cuerpo. En las noches le sucedían cosas raras. ¿Eso que hacen sus panas será normal? Oye, Julio, mi mamá dice que si, tú sabes, si hacemos eso, nos podemos enfermar. Dice que la cara se llena de granos. Mira, ya tengo dos en la nariz. Ay, no seas tan huevo. Solo te crecen pelos en la mano. No seas mudo, no pasa nada. ¿Y las chicas también? No sé, pero podemos seguirlas. Ellas están yendo a mi casa con mi hermana. Vamos. Vamos. Cásense. Oye, cuidado. ¿Cuál es el plan? Ahí están, mira, ahí están. Ya les vi. Mira cuántos. Oye, ¿qué número usas? ¿28? No, a mí no me crecen todavía. ¿Y si me quedo sin nada? No seas tonta, ya te van a crecer. Rellénate con medias. Locas. ¿Qué? ¿Saben que la Andrea tiene enamorado? ¿De verdad? No. Y me contó que la había besado fuerte. Ah. Para mí es muy romántico. Ay, eso del amor. No. ¡Qué aburrida! ¡Solo están hablando! La Andrea tiene enamorado. ¡Qué huevonas estas manos, loco! Sí. Los chicos se fueron frustrados porque no vieron lo que querían y convencidos que ellos eran más adultos, más experimentados sexualmente. Mi hermana tiene 13 años y ya le da la regla. Si la vieran, se hace la chévere. ¡Cuidado con un sobrino! ¡Cásate, estúpido! ¡Pero así mismo es! El escándalo en el colegio siguió por un tiempo. La discusión era sobre darles o no educación sexual. Eso mismo, señora directora. Que nuestros hijos sepan la verdad. ¿Cómo? ¿Cuál verdad? Sí. Tienen 12 y 13 años. Quieren que les quitemos la inocencia. Que les quitemos la ignorancia, señor. Ah. Es la única manera que no les pase nada malo, de prevenir enfermedades, de evitar abusos. Claro, seguramente usted quiere que les hablen de condones, sí, de homosexuales, sí, de sexo. Exacto. Como si no tuvieran ya bastante con la televisión. Ah, ¿y no le gustaría que vean pornografía también? No, señor. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan una buena educación sexual que les asegure su estabilidad emocional, cómo relacionarse afectivamente. Un momento, señores, escúchenme. Lo que pasó en el baño del colegio fue una excepción. Nosotros damos educación sexual. Sus hijos conocen los órganos reproductores. ¿Escucharon? ¡Ese es el resultado! Por favor, señor, no sea anticuado. ¿Qué le pasa? Los papás y las mamás no se ponían de acuerdo y los chicos seguían investigando por su cuenta. A ver. ¿Qué es lo que me dice? A ver. La rubia de las chichis locas. Esa peli debe ser buenísima. ¿Pero quién te la dio? Nadie. Mi papá las tiene todas escondidas. Sí. En un lugar que solo yo sé. ¿Y cuál es? Verás, mira esta. Ya. Mira, que veas, mira, pero que después veas. Me dices el lugar, ya. Con el tiempo, los papás y las mamás se fueron olvidando del asunto. La directora puso guardianes en los baños. La educación sexual siguió como un curso de biología. Y los chicos y las chicas no encontraban respuesta a sus preguntas. ¿La masturbación es mala? ¿Hasta cuándo tengo que ser virgen? Grande, chico. Yo lo amo. ¿Tengo que tener relaciones sexuales? ¿La primera vez no embaraza? ¿Hasta cuándo tengo que ser virgen? Yo lo amo. Grande, chico. ¿Tengo que tener relaciones sexuales? ¿La masturbación es mala? Una producción de Confíe, con el apoyo de la Asociación Huauquipura y el financiamiento de la Diputación del Gobierno de Aragón para la implementación del sistema de calidad Confíe de persona a persona. Regresamos. Este audio, no sé, ¿tiene algunos ejemplos acerca de básicamente cómo se ha ido construyendo algunos prejuicios dentro de la sexualidad? Nuestro amigo Alex nos va a ir contando un poco acerca de qué es esto del Plan Familia en Ecuador. Bueno, el Plan Familia Ecuador es una iniciativa gubernamental surgida para alimentar lo que es la Estrategia Nacional Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescentes, tan conocido como NIPL. Este es un guión de sexualidad que trata de prevenir, ¿no es cierto?, como has hablado, los embarazos, el embarazo sexual en los jóvenes y adolescentes. Este plan tiene algunas fuentes en las cuales se basa. Primero se basa desde un discurso científico. Y este discurso científico, ¿no?, como nos cuenta un poco Alex, va alimentando el plan en medida de crear una fortaleza en base a números, en base a datos, en base a fuentes, que lo único que hacen es ir afirmando este tipo de ideología que se está impartiendo, ¿no? Este plan, como nos comentaba nuestro compañero, ha sido algo que ha ido ahondando en esta idea de ir evitando la idea del hedonismo más puro. O sea, no es para nada bien visto la idea del placer por el placer. Básicamente aquí tenemos algunas fuentes vinculadas a catedráticos y científicos del Opus Dei. Hay una red internacional de universidades, como es la Universidad de Navarra en España o la Universidad de Piura en el Perú. También en Colombia tenemos la Universidad de Sábana y aquí en el Ecuador también, ¿no?, hay algunos catedráticos y científicos católicos que están en la Universidad de los Hemisferios. Básicamente estas universidades han ido por medio de algunos de sus profesores y profesoras implementando una idea de definir a la sexualidad y la afectividad. Aquí, por ejemplo, tenemos a una profesora llamada María Judith Turriaga Euguigueren, que habla la idea de la sexualidad desde libros de la moral. Básicamente se habla de una educación católica para niños, para niñas, donde la afectividad y la sexualidad se da por diseños y por matrices basados en la iglesia, ¿no? Otro de los científicos que podemos nombrar un poco ha dicho, que es un profesor, ¿no?, Joaquín de Irlanda, esta idea de la naturaleza, he ido metiendo la idea de que básicamente una de las cosas importantes para comprender la sexualidad es basarse en la idea de lo del cómo la naturaleza ha creado hombres a mujeres y roles así súper marcados. Otra de las ideas que se han venido, no sé, como impartiendo y que sería importante también que nuestro compañero nos vaya explicando un poco, es esta idea de cómo básicamente la sexualidad ha sido una cuestión de ver a la libertad humana no como algo que se pueda realizar en plena actitud, sino únicamente hablando de las mujeres como mujeres y de los varones como varones. ¿Qué de esta fuente provienen estos contundentes argumentos, ¿no? Con este nuevo plan se pretende desbaratar lo que se considera una simple ideología, como sería la del género, ¿no? Se le llama la naturaleza estosuda, afirman estos autores, en contra de lo que algunos pretenden, cuando consideran que no existe absolutamente ninguna diferencia entre hombres y varones. Más bien al contrario, mujeres y varones somos diferentes en todas las células de nuestros organismos. Al negar la existencia de los presupuestos cerebrales de la personalidad y las tendencias de comportamiento que muestra la biología humana, se está combatiendo la propia naturaleza de la persona varón o de la persona mujer. La libertad humana, en cambio, consiste en construirnos desde estos presupuestos que no podemos negar y no en luchar contra los mismos. Desde estas diferencias, mujeres y varones se enriquecen mutuamente sabiendo que se tiene una misma dignidad como seres humanos. Entonces es importante saber, por ejemplo, aquí que se puede tranquilamente ir confundiendo, ¿no? Creyendo que, claro, no sé, es como que más bien en estas diferencias, no sé, es como no luchar, sino unirnos y cosas así, que pueden ir dando a comprender que realmente sí es una lucha, y es una lucha en contra de esta implantación, ¿no? Lo importante es entender cómo desnaturalizamos los cuerpos y cómo desnaturalizamos los roles, porque generalmente cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos tendemos a genitalizar los cuerpos como si el cuerpo solamente se reduciera a la cuestión genital, ¿cierto? Tenemos que tomar en cuenta que el cuerpo está ligado a un tipo de emotividad, el cuerpo está ligado a tipos de relaciones interpersonales, el cuerpo incluso es consecuencia de unas relaciones sociales y relaciones culturales, ¿no? Y en ese sentido, los cuerpos podemos hablar de que también son construcciones sociales tomando las circunstancias, las diferencias características que no necesariamente debemos argumentar desde la biología, ¿no? Desde el hombre reproductor, la mujer de la casa, argumentando el tema del embarazo, por ejemplo, ¿no? Y es importante en la medida de esto también ir viendo cómo a través de este plan también se va apoyando esta idea de la familia, si se puede decir, como más burguesa, mononuclear, ¿no? Y eso lo que hace es no irse como asemejando o asentando en la realidad, ¿no es cierto? ¿Qué es eso de la familia hamburguesa mononuclear, por ejemplo? Nos debemos preguntar, ¿no? Este plan, al retomar en que vamos a reforzar la idea de familia, dice, ¿no? Está refiriéndose a mamá, papá, hijo, hija. Es individualizar, ¿no? Generar este vínculo de individualización social centrado en la familia. Y tenemos que tomar en cuenta ciertas particularidades y características de nuestro contexto. Pero una buena parte de nuestras familias son de carácter ampliada, ¿no? Se conoce la familia del carácter ampliada, donde vivimos mamá, papá, abuelas, tíos, y eso, todo ese tipo de relaciones va generando nuestra identidad sexual y además va generando nuestros lazos de solidaridad, no necesariamente vinculado a la familia mononuclear que se planteaba, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, o sea, no es que necesariamente estuve, o sea, con mi papá, con mi mamá, sino generalmente sí era una cuestión de cuidados mucho más grande, mis abuelitos, mis tíos, mis primos, y es algo que, o sea, básicamente se va reproduciendo por una herencia, ¿no? Una herencia cultural que se encuentra en el país. Es importante también tomar en cuenta aquí que los tipos de valores que se van implementando responden a un tipo de ideología, ¿no? Un tipo de ideología que se puede denominar como dominación, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco, Alex? Bueno, esto, ¿no? Generalmente los cuerpos naturalizados a roles, como se pretende, ¿no es cierto? Tienen que ver con circunstancias sociales y culturales. Históricamente y a nivel masivo, ¿no es cierto? Estas formas de dominación se las entiende generalmente como el dominio y satisfacción de la sexualidad masculina, ¿sí? Y la insumisión y la insatisfacción de la sexualidad femenina. Entonces ahí vemos roles distintos y roles de dominación que generalmente se reproducen en esta familia mononuclear, porque la funcionalidad de este tipo de situación de dominación es justamente generar personas, digamos, más domesticadas y funcionales a una reproducción de la productividad, por ejemplo. Claro, entonces vinculando esto también con el tema de cómo aporta esta organización familiar al tema económico, ¿no? Y cómo es necesario mantener ciertos roles para seguir reproduciendo un tipo de economía, ¿no? Y es importante, hablando así como un poco de la economía y todo este tema, hablar de cuánto dinero se ha implementado dentro de este plan, ¿no? Y a cuántas personas va a llegar. O sea, según algunas cifras que podemos hablar acerca del ENIPLE y del Plan Familia, primeramente el Plan Familia ha superado, ¿no?, a la inserción económica que tenía el ENIPLA. La llegada a personas más o menos es a toda población a nivel del país. Es a 15 millones de personas y el impacto a esperar se tiene por ver hasta el 2017. Alcanza casi 5 millones de personas, es decir, un tercio de la población del país, en donde toma en cuenta jóvenes hasta 29 años de edad y por lo menos 420 mil familias. Entre las indicaciones de resultado de esta cruzada, estos aspectos se toman en cuenta que más o menos el 30% de los adolescentes no tengan relaciones sexuales, que el embarazo adolescente se estabilice en un 20%, algo que realmente no se puede alcanzar por medio de estas tácticas, si se puede decir, estrategias o algo así, ya que básicamente nos está intentando prevenir, sino solamente estabilizar. El 70% de las familias consideradas útiles para impartir estas doctrinas se les ha impartido un presupuesto de 30 millones de dólares, es decir, 10 veces más de lo que costaba el ENIPLA, algo que les mencionaba anteriormente. Más o menos 30 millones de dólares están más o menos implementados para infraestructuras, para contratos personales, para oficinas, para mobiliarias, viáticos, entre demás cosas que se van a ir necesitando. Llega más o menos como 420 mil familias, se tiene igual como ahorita calculado, y se quieren implementar algunos talleres de televisión, de radio, volantes, algunas presencias por internet y de realización de talleres. Como más o menos se tiene en cuenta unos 8.400 talleres de unas 8 horas de duración. Eso es importante también saber que no solamente está este espacio de implantación y de expansión de este plan, ¿no?, sino también hay otros espacios de lucha y de resistencia. Y es importante, como nuestro compañero nos va a comentar un poco, apoyar. Creo que además, ¿no es cierto?, de esta política de Estado con respecto a los derechos reproductivos, entender, ¿no?, nos parece, ya desde nuestras visiones un poco personales, que es una estrategia de control poblacional, por ejemplo, ¿no? Porque basado en la moralidad primero. Lo que nosotros entendemos que también la sociedad civil puede generarse sus espacios de autogestión, de concientización, de apoyo, de generar grupos de apoyo, ¿no?, donde se puede tener una concientización un poco más integral de lo que implica los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Sí, es importante pensarse esto en medida de saber que no solamente hay espacios de dominación, sino espacios de lucha y de resistencia, y apoyamos, ¿no?, esos espacios, apoyamos esas iniciativas organizativas, y en medio de eso también, no sé, cómo queremos hacerle una invitación a la marcha que se va a realizar hoy, y nuestro compañero un poco nos va a contar los datos de dónde va a ser la marcha. Sí. Como decía mi compañera, ¿no es cierto?, apoyamos todo tipo de manifestaciones por la resistencia, ¿no? Va a verse esta marcha, va a estar convocada a las 4:30 de la tarde, ¿no es cierto?, en la Caja del Seguro. Va a ser una marcha, ¿sí?, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, en contra de algunas reformas constitucionales que se están planteando, ¿sí? Como decíamos acá, apoyamos y estamos prestos a brindar nuestra colaboración en estos espacios también de resistencia. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido por hoy un programa más de Con Voz Desde Abajo. Los esperamos en el próximo programa, el día miércoles a las 4 de la tarde. Y recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Gracias.